porque no es agradable estar como un zombie y que la gente te salude. Entonces, pues, vengo como... Cuando vengo acá, trato de salir a la calle lo más despierto y descansado posible. Es una sensación muy linda, ¿sí? Que no, yo trato de no confundir, para no entender que eso me lo están diciendo a mí, como el más mí, como el más yo, y que eso me... le dé como abono al ego. Y me parece que no, que es cuando me dicen, capo, como recién ahí en el pasillo, se lo están diciendo una historia, que es mi historia, pero que está encarnada en muchísima gente, que no soy yo, sí, tampoco. Soy yo, pero soy yo en una pequeñísima parte. Entonces, lo que sucede conmigo es una resultante de un montón de cuestiones que tienen que ver conmigo, pero a su vez no solamente conmigo, sino que un montón de desgracias, de tristezas, de dolores, de muertes, de sangres y de cosas, y de mucha tesón, de mucho amor, de mucha gente, poniendo granos de arena para que todo esto pase. A los 12 años Ignacio comenzó a estudiar música en Colonia San Miguel, en Olavarría. Después ingresó al Instituto Municipal de Música de Avellaneda, en Buenos Aires, y más tarde estudió piano con Leandro Chiappe y Alberto Merola, entre otros maestros. Nuevamente en Olavarría, en el Conservatorio Ernesto Mogávero, desarrolló una muy importante labor como docente y director de la Escuela de Música Hermanos Rossi. Si tengo bien el dato, empezaste a ir a análisis, a psicólogo, sí. Luego de... ¿fue una decisión tuya? ¿Te lo sugirieron? ¿Lo sentiste como un hecho... como una pulsión vivencial, llamémosle? Sí, empecé. ¿Y te está yendo bien? Me está yendo bien. Eso sería lo primero, claro. Sí, me está yendo, sí. Y si no, psicólogo, no sé, me va a matar. O a vos. No, me está yendo bien. ¿No creías, no, en eso? No, para nada. No creía que... Quizás porque no creía que fuera necesario. No sé, porque no tenía... Porque además no tenía los... No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Creer que no es necesario o creer que no lo necesita uno. Claro, yo pensaba que no, que era... que no efectuaba el efecto que eventualmente a mí me produce, digamos, que es como un alivio, ¿no? Yo empecé cuando empezó todo, antes de la noticia, el día de... ¿Antes de eso? Sí, empecé como dos meses antes de eso. Entonces ya todo esto me agarró como ya subido a la montura de la terapia. Y, perdóname, ¿dos meses antes porque... ya habías empezado a chequear cosas? Antes de que supieras que era Estela tu abuela. Claro, pero... exactamente. Antes de eso, había empezado ya, como ya sabía que era adoptado. Como, bueno, preparándome para todos los escenarios posibles, que eran muchísimos, y en ese prepararme para todos los escenarios, tratar de entender que había iniciado una búsqueda, que esa búsqueda podía resultar positiva, podía no resultar positiva, podía no encontrar nada, podía encontrar cosas que me gustaran, cosas que no me gustaran. Entonces, en todo ese trabajo, se hizo un par de meses antes. Yo pensé que iba a tener más tiempo, pero sucedió todo tan rápido que terminé acelerando la terapia. Sí. Y después sigo, pero ya no, como me sacó de la terapia individual mi terapeuta, que es una... total genio. Y me puso en un grupo divino. Entonces, pobres, la gente que está en el grupo. Yo me imagino, pobre mina, la psicóloga que te venía tratando dos meses por el hecho de que vos ya sabías que eras adoptado cuando vio que era Estela. Supongo que ahí sí. Habló más ella que vos. Algo o cosas eso. Por el estilo. El famoso encuadre. Que el famoso encuadre. Igualmente ella es una persona grande que ha estado fundadora de la PDH de Olavarría, muy comprometida con la causa, ¿no? Entonces, y con muchos pacientes de este tipo. Entonces estaba como... ¿Vos la elegiste por eso? Sí, si por se puede supuesto. Saber. Sí. Cuando me la recomendaron por eso también. Me dijeron, fíjate que esta mujer te va a saber contener, y evidentemente, ¿no? me ha podido contener, ¿sí? y es un gran alivio, y es muy divertido ahora el grupo, así que estoy en eso. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Ernesto recuperado es el nieto de Estela y es músico. Y es Ignacio Montoya Carlotto y está contando quién es. ¿Por qué el piano? ¿Por qué el piano? Hay varias cuestiones que deben haber sido. Creo que cuando yo vivía en el campo era el único instrumento que había. Era una pianola hecha a pedazos que no funcionaba, pero bueno, estaba ahí. Y la primera vez que fui a escuchar música en vivo, ¿no? En el campo no se escuchaba mucha música porque no había ni electricidad, ni la radio llegaba, ni televisión, ni nada. Entonces había poca música, ¿no? Solamente la que pasaba en algunas radios AM. Y en un momento voy a un baile de campaña con mis viejos, un baile con una orquesta, esas que tocaban típica y característica, ¿no? Y tocaban de todo un poco, y para mí fue una revelación. El popurrí. Claro, fue una revelación. Yo lo escuchaba y digo, era como escuchar la Filarmónica de Berlín. Menos mal que no hay audio, porque por ahí ahora lo escucho y digo, uy. Pero en ese momento fue así, revelador. Y era el momento en el que estaban entrando los teclados Casio de Japón, esos teclados electrónicos que en ese momento parecían que eran tan buenos, después nos dimos cuenta que eran una porquería. Y había dos teclados, y eran como los reyes de la noche. Entonces ahí enganché con eso, y el que tocaba el primer teclado tocaba muy bien, entonces me enganché con eso y empecé a estudiar y empecé a estudiar con él. Hablamos de qué edad tuya. Y tendría 10 años, más o menos. ¿Y seguiste con él? Y seguí con él un tiempo, habré seguido hasta los 13, 14. Ya a los 13, 14 me fui del campo. Ajá. Me fui a vivir solo a Loma Negra, ahí muy cerquita donde vivo ahora. Y a partir de ahí, como viste, un parate, la escuela técnica, el doble turno. Paré un poco, si bien seguí estudiando solo, hasta que enganché otro profe, que fue como el que me inoculó la idea de que eso se podía hacer en serio. Que no era simplemente un hobby y una cosa así que vos hacías para, así de paso, ¿no? Así que se podía hacer eso y se podía vivir, pese a que en esa década nadie podía vivir de tocar el piano, pero a pesar de todo me supo comprender en eso, vio en mí algo y me incentivó grandemente. Y vos salís del secundario como escuela técnica maestro mayor de obras, ¿correcto? Exactamente. ¿Qué idea tenías en cuanto a de qué ibas a poder vivir? Y te repito, en ese momento, plena década del 90, a mí me facilitó la decisión. ¿Por qué? Porque mi vieja quería que yo estudie, o tenía la ilusión de que yo estudie ingeniería civil. ¿Por qué? Porque estaba la facultad de ingeniería estaba al lado de la escuela técnica. Me había recibido con un buen promedio, había sido un muy buen alumno en los últimos 3 años de las especificidades de escuela técnica, y bueno, y pensó que a mí me gustaba y que el otro era un hobby. Entonces, ya en el último año yo ya amasé mucho la idea de pensar que la música era lo que yo quería hacer. Sí, como una epifanía, ¿viste? Ajá. Como pensar, bueno, esto es la verdad más absoluta, buscarla y encontrarla y caminar hacia ahí. Y bueno, me planté y les dije que quería tocar el piano. Y ella me dijo, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Obvio. Y yo les dije, muy sabiamente, en ese momento, le digo, bueno, ¿qué crees que haga? ¿Que estudie ingeniería, sea infeliz y maneje un taxi? ¿O un remis? ¿O que toque el piano, sea muy feliz y maneje un remis? Porque en ese momento no se pegaban ladrillos, ¿no? Y bueno era como justamente los ingenieros manejando los remises y los taxis. Tal cual, por esa razón, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron sus deliberaciones y agarraron viaje, y ahí arranqué para Capital, pues con nada, ni de bagaje cognitivo, ni de experiencia musical, ni nada, simplemente con las ganas de estudiar y la pulsión esa. Y acá venís al Conservatorio de Avellaneda. Exactamente. ¿Y cómo te bancás? ¿Te mandaban guita, empezás a laburar? Me pagaban el alquiler, y me daban una guita para comer, qué sé yo, y después con el tiempo empecé a trabajar también. Empecé a trabajar de albañil, pintar casas, arreglar cosas. Changas. Lo que sea, sí. Trabajé de escenógrafo en Oliverio, hice miles de cosas. Y siempre para juntar el mango, que faltaba. Siempre tenía una parte, pero siempre faltaba algo. Y así fui estudiando. Desaforadamente también. Esa crisis, esa gran crisis de trabajo musical que había en esa época, también me ayudó, porque yo en un momento pensaba que la única forma posible de que yo pudiera trabajar de pianista era ser muy bueno. porque como no había trabajo y los pocos que laburaban eran porque eran muy buenos. Entonces yo lo veía a un compatriota mío allá, Andrés Beusaert, un excelente pianista. ¿Andrés? Beusaert, que fue pianista de Aznar, que es el pianista de Caseca, y él tenía trabajo, claro, pero era un genio, ¿viste? Siempre fue un genio, nació así. Entonces yo estudiaba como un condenado para tratar de compensar con el sacrificio eso que yo sentía que tenía que tener para poder trabajar. Y eso a mí me ayudó para poder mejorarme mucho más de lo que me hubiera mejorado en otras condiciones. ¿Y cuándo advertiste que podía ser muy bueno? Nunca, todavía estoy esperando. Bueno, ponele que lo suficientemente bueno como para poder decirle a tu vieja, que era la que te dijo de qué vas a vivir, che, voy a poder vivir. No, en ese momento no tenía ni, cuando le dije a ella no tenía ni idea. Pero lo sabía, yo sabía que lo quería, que quería hacer eso, era un deseo. Lo del trabajo vino después, la necesidad de ser bueno para trabajar vino mucho después. Pero en ese momento yo quería eso, sabía que no iba a ser feliz si no tocaba el piano. No existía otra cosa. Que podía hacer muchas cosas, que ya lo había hecho, de hecho ya había trabajado, me había probado a mí mismo que podía hacer muchas cosas posibles. Pero yo quería eso. Ignacio Montoya Carlotto lleva editados varios discos y participó en conciertos de numerosos artistas. Por ejemplo, su obra Musa Rea está conformada en su mayoría por composiciones propias y cuenta con invitados como Liliana Herrero. Y en otro disco, Mujeres Argentinas por Hombres Argentinos, abordó la recordadísima pieza de Ariel Ramírez y Félix Luna. Avanzando en el tiempo, vos grabás con Rally, con El Negro Aguirre, con Liliana Herrero. El hecho de que vos ya eras un nombre, aunque sea zonal, sí. Entendeme bien, y un tipo muy respetado y a su vez director y docente, ¿Te amortiguó la presunción que pudiste haber tenido de que cuando se supo que eras el nieto de, te llamaran para actuar porque eras bueno y no porque eras el nieto de? Y sí. En ese sentido, me encontró esta situación en un momento profesional que nunca es el óptimo, porque uno siempre está aspirando a la zanahoria, siempre está muy adelante en esta profesión. Pero yo estaba muy conforme con lo que estaba haciendo. Contento, conforme y en cierta manera satisfecho. De la manera satisfecha en la que uno se puede sentir, aún sintiéndose incómodo por saber que se puede hacer mejor. Pero aún con esa incomodidad yo estaba contento. Cuando me preguntan, después de todo esto, ¿cuáles eran los músicos con los que ahora quisiera yo? Eso ya había pasado. Era algo que había sucedido. Yo ya, mis músicos eran mis músicos preferidos, eran mis amigos con los que yo había grabado, había compartido escenario. Entonces me sentía muy tranquilo. Y ahora sé que cada vez que me llaman, me han de llamar por varias razones, y una de ellas seguramente ha de ser que la música que hago está lo suficientemente bien hecha. ¿Tuviste modelos de cantantes o de compositores? Sí. Mientras estudiabas, no sé, Spinetta o... Sí, a eso me refiero. De tuve y los tengo todavía. Hay grandes maestros que siempre están, son afanes a perseguir, ¿no? Pero sí he tenido varios. En cada una de las músicas que encaro, en cada uno de los lenguajes que decido tocar, siempre hay un referente. Si yo pienso en tocar tango, automáticamente pienso en Horacio Salgán, por ejemplo, ¿no es cierto? Si pienso en tocar folclore y músicas de ese tipo, más o folclores más contemporáneos, pienso en el Negrito Aguirre como un referente también. Y si pienso en tocar jazz, pienso, no sé, en otro amigo, Ernesto Jodos también, que es un grandioso pianista. Y esos son como los que me vienen a la mente. Y después cuando compongo, no sé, a mí me encantaría componer, qué sé yo, como tantos. Como María Schneider, que es una genial compositora estadounidense, o qué sé yo, o como Ravel, o como, no sé, John Williams, y podría nombrarte millones. Son como cuestiones que se me disparan por ese lado. Pero sí, las referencias siempre están, y el hecho de tener referencias altas y ser muy exigente con eso, también te hace crecer, me parece. Pues si vos te pones como referencia a un tipo que es más o menos pelo como vos, y no... Hay que ponerse allá, hay que compararse con el que hace todo bien, ¿no? Con Bill Evans, no sé. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Ya sé que la pregunta es, o te ha sido hecha, y es, no sé si un lugar común, pero bueno, no todos los lugares comunes son inadecuados. Vos apareces al público, sí. E inmediatamente se te asocia como el nieto que le correspondía tener a Estela, digamos. Y a vos te debe haber pasado preguntarte si esa es la abuela que a vos te correspondía. ¿Eso cómo lo sentís? No, yo siento que es la abuela que me corresponde por... No me refiero a lo filial, a lo sanguíneo, claro. ¿Entendeme? Me estoy refiriendo al physique du rôle, al psychique du rôle. Sí, sí, hay cosas, viste, que se transmiten por ahí por otros medios que no son las crianzas, ni las costumbres, ni el medio ambiente, ni el entorno, que han de hacer que dos personas que se criaron de maneras tan distintas, que vivieron vidas tan distintas, ahora nos encontremos y en ese encontrarnos nos sientamos familia. Uh-huh. Que era una cosa que yo no sabía que existía, lo sé ahora porque me pasa, y en ese marco entiendo que ha de ser así por la comodidad con la cual yo me hallo con las dos abuelas. Uh-huh. Y con las dos familias, encontrándome como en un lugar que siempre fue mío, ¿no? Entonces siento eso. Después hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con eso que te decía yo hace un rato, de haber sido un personaje ligeramente extrovertido en Olavarría. Ajá, ¿no? Sí. Bueno, eso lo multiplicás por millones y es como lo que es la abuela en el mundo, ¿no? Un tipo, es una persona así, con causas diferentes, con razones completamente diferentes. Pero los dos somos así como muy para afuera, ¿viste? Y que nos gusta estar con gente y somos sociables y tenemos nuestros momentos también de no, pero... Y creo que en ese sentido sí, siento que hemos sido como tal para cual. ¿Se fijan encontrarse de acuerdo a algún pautado con todo lo que deberían tener que hablar? ¿O lo manejan espontáneamente? No. ¿Cómo no es? No digo que haya una medida universal de esto, pero no. Es un poquito fuerte, ¿no? Pasaron 30 y pico de años y entonces, ¿cómo es una cosa así desde el punto de vista de... todo lo que sentís que tenés que decir, cuántas veces te tenés que juntar, o es algo mucho más fluido? Es mucho más fluido. Y eso también responde a la pregunta anterior. Esta fluidez con la cual nos vamos relacionando marca en alguna medida la familiaridad también, porque no hay imposiciones y bueno, ahora nos tenemos que juntar, tenemos que ver, nos tenemos que contar todo esto porque fueron tantos años. Y de golpe nos encontramos hablando de cada pavada, como hacen las abuelas con los nietos. Y nos encontramos al salto de la oración hablando de cosas muy complejas. Y al salto de la otra oración haciendo chistes estúpidos. Y al salto de la otra oración en silencio. Entonces, eso es... Y esa misma relación, de esa idéntica forma, se va replicando en los diferentes componentes de la familia, nada más que, bueno, las cuestiones generacionales a veces hacen que los temas sean otros, pero vernos interactuar es como, yo, nos reímos mucho y bueno, y entender eso, yo lo vivo de otra manera, naturalmente, yo lo sé hace menos tiempo y para mí esto es como un regalo que llega de manera inesperada, ¿no? O no. Para ella es una espera trabajada, dolorosa, con la carga de la muerte de su hija, mi mamá. Uh-huh. Con un montón, con un trabajo y una creación entre otras abuelas de una institución total, ¿sí? Indestructible para la humanidad, si querés, y a partir de eso la búsqueda y juntarse y las limadas de las asperezas y una postura frente a la vida, hay mucho detrás de eso. Pero además ella entendió muy rápidamente que se divertía tanto haciendo esto, viviendo con su nieto como su nieto, que es muy cómodo para nosotros esto. Y eso no hace que evitemos conversar, que se toquen cosas, pero no está en ella algo que yo le agradezco enormemente, que es la intención de todo el tiempo contarme cosas, o la intención de tratar de hacerme vivir una historia que yo no he vivido. Nuestra historia comienza el 5 de agosto. antes fue la historia de ella, la historia mía, que se tocó en millones de lugares, poéticamente, pero bueno, fueron dos historias distintas. Y nos contamos cosas, y yo la traigo a mi mundo, ella me lleva al suyo, y nos divertimos mucho, y yo le tomo mucho consejo. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en su terreno. La notoriedad es lo de ella, no lo mío. Uh-huh. Entonces, bueno, hablo mucho con ella. Y este año, que ya se está por cumplir, tan apurado, tan apresurado, con tantas cosas que podrían habernos destruido la mente, nos terminaron de hacer, nos hicieron quemar etapas. Entonces nos pasaron cosas difíciles, cosas fáciles, y eso hizo que nos tuviéramos que relacionar. Como bueno, yo en un momento entendí que tenía familia cuando tuve un problema y levanté el tubo y lo primero que llamé era a mi abuela y mis tíos. Y ahí dije, uff, esto es, ¿entendés? Y que del otro lado había un batallón de soluciones posibles, aunque no fueran acertadas, pero estaban ahí. Entonces ahí entendí que tenía una familia, que bueno, después es un despelote, pero en ese momento entendí que tenía una familia. Es hijo de Laura Carlotto y de Gualmir Oscar Puño Montoya, el nieto de Estela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy cuenta quién es Ignacio Montoya Carlotto. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Séptima temporada en Decime Quién Sos Vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Es nieto recuperado, es el nieto de Estela, y es músico, y es Ignacio Montoya Carlotto, y está contando quién es. Guido, conocido por muchos años como Guido Carlotto, hoy es la persona de 36 años, que les va a contar y va a responder todo lo que ustedes quieran, y que tiene papá Montoya, y hoy ya es Montoya Carlotto. Esa es su identidad. Acá está la familia Carlotto y parte de la familia Montoya acompañándolo, su compañera Celeste, que es un puntal para él. Yo agradezco a Dios y a la vida este regalo, y ahora paso la palabra entonces a Guido. Y ustedes pregunten con moderación, y él ha venido para eso, porque quería verlos y contestarles todo lo que quieran saber, para que cerremos un poquito esta euforia de estos días tan hermosos. ¿En algún momento te asustaste después del conocimiento público, el conocimiento tuyo, el público vino después de la noticia? ¿Pensaste que con algo no ibas a poder? Tuve algunos momentos. No te digo que me digas cuáles. No, ya sé, pero tuve algunos momentos en donde me sentí como un poco ingenuo por ahí, ¿viste? ¿Ingenuo? Atrapado en algunas cosas que no, ¿viste? Malas decisiones y cuestiones así que... Como que me pusieron en un lugar y me tendieron algunas trampas, ¿viste? Este es un ambiente muy jodido. Y ¿cuál este? El ambiente de personaje público, ¿viste? El ambiente del personaje público. En algunos muy puntuales momentos. En el resto, en realidad, me terminé encontrando con gente que conocía, actores, directores de cine, músicos que admiro, gente que no conocía y que es valiosísima. Y bueno, ha sido todo un gran encuentro para mí. Pero ha habido algunos momentos, ¿no? Sobre todo cuando sentíamos que el avasallamiento mediático no terminaba. En ese momento fue difícil, ¿viste? Y nada, y por ahí lo sentí, lo vi en la cara de mi mujer, también a veces abatida, diciendo, che, pará, esto no para más. Y bueno, y ahí entendimos que, bueno, que si no paraba no importaba, que teníamos que nosotros entenderlo diferente. Y ahí, bueno, otra vez, la charla con la abuela, y de cómo haces vos, y bueno, y ahí, no sé yo, y en esa crisis, el establecer una relación más fuerte. Entonces ahí ha sido también como esas cosas que a priori serían como cuestiones complejas, terminaron siendo favorables para... ¿Te absorbió en algún momento la necesidad de saber o también dejas fluir cuando Estela quiere contarte o no, te preguntas es que... vos? Me refiero a, viste, averiguar de tu vieja, de tu viejo, o sí. Ese tipo de historia la administrás de otra manera, más pausada. No tuve tiempo yo de hacer ninguna pregunta. A mí me llegó toda la información de golpe, me contaron todo, ¿entendés? Es como la cuestión esa de soplón, pero al revés, ¿viste? No nos digas nada, nosotros te ponen la lámpara y nosotros te contamos todo, ¿viste? Pero no fue hecho ni con violencia, ni siquiera con una cuestión así compulsiva, sino se dio así, de años de contención, de tener eso contenido y querer decirlo, y bueno, y me lo contaron, y me dieron los libros, y los leí, y vi las cosas, y todo el mundo me explicó. Y bueno, y satisfice mi necesidad aún antes de que yo creía tenerla. Y estuvo bien también. En el 2000, Ignacio compuso y dirigió Fusión Latina, un espectáculo de música latinoamericana, y un año más tarde estrenó la obra de su autoría Entre Gallos y Medianoche. Eso fue en el Teatro Municipal de Olavarría. Hay un término clave, ¿no?, que te provoca una conmoción especial, que es cuando... Alguien dice cuando apareciste en el campo, ¿no? Naciste en el... ¿Cómo es esa historia? No se conoce tanto. Yo fui al velorio de Pancho Aguilar, que era el patrón de mi viejo ahí. Un personaje así con marcadas características particulares, ¿no? Que es un personaje que se repite en todas las ciudades, hay varios de esos en cada ciudad, del interior sobre todo. Y al campo iban tres o cuatro personas, y una de estas personas, que era el veterinario, en el velorio de Pancho, me dice, bueno, me pregunta por mis viejos, qué sé yo, y yo le digo, estaban bien, y él me dice, cuando vos apareciste, les cambió la vida, ¿viste? Y bueno, y era una palabra potente, ¿no?, que me quedó resonando ahí, y bueno, y después tomó una significación muchísimo mayor. A partir de ahí, de ese apareciste en vez de naciste... Es que se te mueve todo. No tenías remota sensación de nada. No, yo no tenía muchas ideas, no, más allá de cuestiones lógicas, que ahora son lógicas, en ese momento no lo eran tanto, de los nulos parecidos físicos, de esta cuestión de resultar ser un artista criado por dos peones rurales. Uh-huh. Cosas que no me direccionaban hacia ahí, y yo terminé como saliéndome de ese formato. A los pocos días de esta frase, de esa palabra, yo tomo, me cuentan la verdad, ¿no? Me cuentan que no era hijo biológico de mis padres que me habían criado. Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó la terapia, ahí arrancó la investigación, arrancó la velocidad, y bueno, y toda una serie de movimientos internos que me han hecho, eso sí me ha hecho un cambio. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com www.radionacionalargentina.com.ar. ¿Vos suponés o crees o sabés que el hecho de que tus viejos adoptantes hayan sido peones rurales con toda la simbología que eso tiene en cuanto al tipo de personas que son, quiero decir, buena gente, esa escena que uno se teje, que es tal cual así, de tienen bonomía, uh-huh. ¿Vos pensás que eso te ayudó y muy para bien en cuanto a asimilar que no te hubieran dicho la verdad? Sí, es un error eso, ¿no? Fue un error. Que yo se lo reclamaré, yo se lo reclamo, ¿no? Se lo reclamas, pero te la bancás. Pero claro, claro. Porque, la pregunta que quizás formule además, más, ¿suponés que te la estás bancando más que si se hubiera tratado de otro tipo de padres adoptantes? No sé cómo hubiera sido la vida con otros padres adoptantes. Sí sé, viendo otros casos como el mío, y haciendo como paralelos, que hay muchos casos que no han sido como el mío, y en ese sentido agradezco el mío, por la cantidad de cuestiones. Pero la situación de crianza, de paternidad, de la vida que tuvimos nosotros tres ahí metidos en ese campo tan lejano, estuvo teñida de un montón de cuestiones, entre las cuales la cuestión estuvo este gran silencio que ellos tuvieron. Pero hubo otras. Hubo las cantidades de horas extras, las noches de no dormir para hacer una hectárea más, para que yo fuera a la escuela, la imposición de la educación como una obligación imposible de cualquier cosa podías hacer, ¿entendés? Podías hacer cualquier cosa, pero nunca podías faltar a la escuela, nunca se podía pensar en no educarse, y siempre con una pata mirando hacia afuera, todo escudado en que vos no podés terminar trabajando como yo, nosotros no somos los dueños del campo, y toda una serie de cuestiones que en ese momento yo no entendía y ahora entiendo bastante más claramente. Y bueno, y todo eso ha constituido nuestra vida, ¿no? Dos personas que pusieron todos sus recursos de su vida en mí para que yo sea de alguna manera lo que soy hoy. Entonces, eso me debe una gran gratitud. Y no te digo que a Milana el dolor de un silencio tan grande, pero también hay un montón de circunstancias que rodean ese genotipo de peón rural que hacen que se entienda de alguna manera a qué se debe ese silencio. Una suerte de alienamiento. No nos olvidemos que son dos personas con una escasa o nula formación, a duras penas saben leer y escribir, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho, ¿no? Y ellos han trabajado toda su vida en ese lugar pensando que era el único lugar en el mundo en el que podían trabajar, con una figura del patrón muy fuerte. Entonces todas esas condicionantes también hace que yo entienda también el peso de su silencio. Es algo que yo no haría y que yo creo que está mal, pero también entiendo por qué lo han hecho. Y bueno, ya están en la intimidad de nuestra relación hechos los reclamos pertinentes. ¿Vos te planteás cómo mejor podés ayudar a la causa de abuelas, de la restitución, de la generación de conciencia en torno de, o dejás que te salga lo que salga, que puede ser una nota en este caso, que claro, puede ser, qué sé yo, que puede ser, no te genera... desde lo racional, a ver cómo me puedo aprovechar mejor para ayudar a... Yo pienso que lo estoy haciendo. Capaz que me equivoco, ¿no? Pero yo creo que mi rol, aún sin hacer nada, en un momento, el impacto de la noticia fue tan grande que se multiplicaron grandemente los llamados a CONAD y las presentaciones en abuela. Yo soy, de alguna manera, en este rol público que tengo, un receptor de un montón de pedidos de información que yo transmito y retransmito. Soy un difusor de las mecánicas de lo que a mí me sucedió. De hecho, ahora, dentro de abuelas también nos han convocado como para que nosotros demos nuestro parecer acerca de cómo la institución puede mejorar en función de lo que suceda cuando aparezcan los nuevos nietos. Que los nuevos nietos son personas de 40 años ya. Muchos casos con nietos y a veces hasta con hijos y a veces hasta con nietos. Entonces ese es mi trabajo y yo asumo esto también, esta historia de tener que repetir a veces sin el ingenio de estas preguntas, sino repitiendo las 14 preguntas de siempre, de cómo te sentiste, cómo fue el primer abrazo, cómo es la abuela Estela, qué te hace la pasta flora y esas, todas esas cuestiones que me las preguntan hasta el hartazgo sin siquiera hacer un poco de esfuerzo, como has hecho vos, un gran esfuerzo porque la cosa vaya por otro lado. En este caso, bueno, eso, repetir eso, para mí es lo que yo he sentido que he tenido que hacer. Yo me podría haber quedado en mi casa, resguardado y tranquilo y esperando el momento, y sin embargo también lo hago porque creo que hay que hacerlo. Y por eso cada vez que me preguntan, repito la importancia que tiene para todos saber quiénes son sus padres biológicos, por cuestiones, millones de cuestiones. Aclarando que no es un proceso fácil esto, pero es un proceso que sí, no es apto para cagones. Acá hay que ser, hay que tener, saber que vas a encontrarte con algo y bueno, y a cabecear el tren, después ves. Pero es un proceso movilizante, uno madura mucho, crece y conoce gente. Eso, sin dudas. Junto al cantante Gustavo Angelini formó el dúo Dos por Tango y fue compositor y arreglador del ensamble de música popular de Buenos Aires, Meridiano 58. Actualmente, Ignacio Montoya Carlotto se presenta con su septeto. ¿Pensaste en alguna posibilidad de trasuntar todo esto que estás diciendo desde algún lugar específicamente político, dirigencial, o no tenés la más pálida vocación de eso? No tengo vocación. Yo trabajé en la administración pública en Olavarría, siendo director de una escuela municipal, ¿no? Y me desenvolví muy bien. Automáticamente, cuando todo esto sucedió, me di cuenta que yo, afectado como estoy por esto que me pasa, que no es fácil, tampoco es una carnicería, pero no es fácil, no estaba ya en la situación de poder seguir afrontando el desafío de dirigir una institución ni de afrontar la carga pública. Entonces, si no lo podía hacer con una escuela de música que tiene 35 profesores, mucho menos iba a poder hacerlo yo enfrentando una situación pública de administración pública o política, más en los tintes en los que se está dando la política hoy, que es confrontativa, que bueno, que hay gente muy preparada para la chicana, para la información, que están ahí, que se matan, que se arrancan los ojos, y verdaderamente no siento. Y después, yo, si bien soy extraordinariamente respetuoso con lo que tiene que ver con la idea política, de entender la política como una herramienta de cambio para un mundo mejor, me parece que no es la única manera. Y yo creo firmemente en algo que en un momento lo charlé, por suerte, con Daniel Baremo, que él tiene esa idea acerca de que el arte es un camino de construcción de la paz, porque él está en ese plan con la guerra allá en sus países de origen. Si se puede, a través del arte, modificar la cabeza de la gente, se modifica la realidad, y que se ha probado todo, se han probado a través de la guerra, a través de la fuerza, a través de la no fuerza, a través de la política. Bueno, nos queda esto, probar que a través del arte, y el arte como una herramienta de transformación que toma mucho más tiempo que los tiempos políticos, se puede cambiar una realidad. Y yo eso lo creo profundamente, entonces por eso sigo haciendo lo que hago. ¿Sí? Él dijo estas palabras y yo las tomo como mías. Se nos tildará de ingenuos quizás, pero nos vale la pena intentarlas. Entonces hay que ir por ahí, me parece. Sin desentender que el arte es una actividad política también. Uh-huh. Pero sin desentender eso, entender que no es política entendida como la política partidaria que nosotros vivimos todos los días. Entonces por ahí también va mi enfoque, mi lineamiento y mi manera de ver el mundo. Trato de verlo por ahí. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Ignacio Montoya Carlotto. Decime quién sos vos. Uno diría que está claro todo lo que has ganado al saber que... ¿Qué sentís que, sobre todo por el tema de la presión mediática, el conocimiento público, sentís que perdiste algo? ¿Qué sé yo? Me sale decirte, no sé, ¿qué perdiste? ¿La siesta? No, ni siquiera sé si perdiste. Ir a ver a River, que sos fan, ¿perdiste algo de eso? Mira, justo dijiste dos cosas pilares en mi vida. La siesta... La de River la tenía, la de la siesta me salió. No, la siesta la volví a ganar ahora, ¿eh? Se la peleé al día y volví a ganar la siesta. Y si no duermo siesta, ahí sí estamos en problema. Y River empecé a verlo mucho más seguido desde que todo esto sucedió. El anonimato es una cuestión que el anónimo no sabe, que pierde hasta que lo pierde. El anonimato es una cosa maravillosa. Que te da también como cierta impunidad, ¿viste? Yo me di cuenta en mi actitud frente a los medios, a las redes sociales. Antes yo tenía las redes sociales, mi Facebook eran mis amigos y cuatro locos más. Y ahora hay mucha gente, eso, inclusive la gente que no está conectada ahí toma esas cosas. Entonces, he tenido un cambio en cuanto a cómo me comunico yo con eso. Antes yo ponía, una vez estos hijos de puta, y ahora no puedo, digamos. Y antes tampoco era así, digamos, pero me sentía en la libertad de hacerlo. Después no lo hacía, pero yo me sentía en la libertad de poder hacer, de poder ser incisivo, irónico, y ahora siento que tengo que tener, digamos, mucho respeto, porque hay mucha gente leyendo de muchos palos diferentes, que tienen muchas interpretaciones de la realidad. Entonces me ha obligado a ser como más certero en ese sentido. Eso siento que, no sé si necesariamente lo perdí, no sé si es perder o ganar esto que te estoy diciendo, pero sí, el anonimato, sí, de esa cosa de pronto salir caminando y poder, ¿no?, escupir en la calle, ¿no? ¿Te estás sabiendo o pensás que te vas a saber aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, la cosa pública para que se conozca mejor tu obra profesional? Sí, creo que sí, que es como viene por ese lado. Pero viste que naturalmente hay gente que no puede ser agente de sí misma, porque no se sabe vender, porque negocia mal, porque no le gustan los números, qué sé yo. No. En tu caso, ¿sentís que vas a saber aprovechar eso? Sí, tendríamos que hacer esta nota dentro de 10 años y ver en qué lugar estoy en cuanto a si estoy cortando más ticket que ahora. Porque, ¿no? También volvemos a lo del principio. Yo ya estaba bien, ¿entendés? Ya tocaba para un número de gente, sí. Estaba bien. Y ya entendía que la música mía, que está metida dentro de una línea estética muy particular, que es esa de los autores que nombramos, y esa línea estética es algo que llevamos adelante muchos, digamos. Yo en ese momento, antes era como llevaba una de las banderitas de atrás, ahora por ahí estoy con los eternantes con más colores. Es una lucha que es una militancia estética, ¿no? Yo lo defino así. Y eso es algo que hay que darlo siempre, y que siempre se da en estas músicas, se da desde un lugar que no es el del ganador total. Ignacio ya había sido distinguido con el galardón de Diario El Popular de 2010 por su trayectoria en la actividad cultural, y también recibió de parte de LU32, Radio Olavarría, por su labor cultural y como director de la Escuela Municipal de Música, el premio La Voz de la Región. La notoriedad llevó a que renovaras o postergaras proyectos, yo qué sé, tener un hijo, claro. Puntos suspensivos, agregar lo que quieran. Sí, por eso, estábamos justo con mi mujer en ese trabajo y bueno, y tuvimos que parar un poco para ordenar un poco la cabeza y la casa, ¿no? Teníamos pensado grabar con mi septeto un disco hace 8 meses, lo terminamos de grabar hace 20 días y bueno, pero estuvo bien porque se amasó más todavía. Alguna cosa sí se postergó. Y las otras no, las otras se dispararon, cosas que en algún momento tenía ganas de hacer y que parecía que no iban a pasar, empezaron a pasar. ¿Tenés algún proyecto puntual dentro de lo profesional? Tengo varios proyectos. Como si te dijese, desde actuar en tal lado hasta generar tal tipo de producto discográfico, hasta... Tengo varios, que son las mismas cosas que venía haciendo. Lo que pasa es que ahora empiezo a ver que las puedo hacer, que las puedo llevar a... como te decía, grabamos mi disco con mi septeto, que es un disco de música folclórica contemporánea, ¿no es cierto? Un disco grabado en vivo, con el Portugués da Silva, en un hermoso estudio. Estamos prontos a irnos de gira con un dúo de tango. ¿Por Argentina? Sí, y quizás por Europa, también unas fechas ahí que salieron, falta concretar. Estamos tocando mucho con una orquesta de jazz que tengo, la Orquesta Errante, y un grupo de rock que se llama Forasteros. son unos genios amigos míos y blues, y estamos tocando mucho, tocando todos los fines de semana con todos esos grupos. Y a partir de eso entendí que, bueno, que cuando empecé a ver la posibilidad de editar mi disco nuevo, que tenía los máster en mi poder, que yo era dueño de toda esa música, entonces voy a hacer un sello, que va a ser mi sello, y a partir de ahí voy a aglutinar mis discos y veré si hay alguno más, de algún amigo, y seguir. Y además tengo dos o tres proyectos para ir a tocar al exterior con música que escribo para orquesta, y yo toco el piano. Así que es ahí. ¿En lo material sos un tipo ambicioso o resignás en función de, llamémosle, invertir en aquello que te gusta? Quizá corregido la pregunta, reflexión. ¿Qué tenés? ¿Casa, auto? Y sí, un piano. Ya está. ¿Y el piano? Y a la mierda, sí. Ahora me estoy haciendo la casa. Estoy en ese momento de quiebra constante. ¿De construir? Sí, en el momento de desfalco absoluto, ¿no? Y estoy terminando en mi casa, ahí estamos con mi mujer metiendo todo ahí, y bueno, es comprarse un piano, tener un autito que te lleve y ya está, basta, no hace falta más. Por ahí sí, en el piano pongo un buen piano, pero nada más. Después el resto, es comer todos los días y ya está. Yo la pasé muy mal económicamente durante varios momentos de mi vida. Y entendí que lo importante era otra cosa. Entonces, ahora a mí no me hace más una pantalla de LED de más o menos pulgadas. No, eso no sirve de nada. Lo que sí sirve es una herramienta que te ayude, sí, ahí sí. Pero si no, no. Debo confesar que la última pregunta, que siempre es la misma, y que es el título del programa, como toda esta audiencia conoce, es la más... no la más complicada, porque siempre es la misma, pero es... me genera algo muy particular hacerla. Decime quién sos vos. Mi nombre es Ignacio Montoya Garlotto. Así lo dijo. Es la sutil diferencia de un cromatismo de negros, lo que separa el anverso en la palma del mismo dueño. Cual si eso fuera importante, una caligrafía dejando sentado en blanco cosas que el negro diría. Suelten menguar las ideas, pues que se frena la clara con tus monedas de cobre cubriéndome la mirada. Cargando arancas los hombros van, se quedan duros años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Sale a estrujar el viento contra un pecho labriego. Ya no hay heridas que marquen los brazos del nombre entero. Y hay canciones que apañen lo que no guardan el pecho. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.